Vamos ahora a Esquel, en la provincia de Chubut. Allí mucha complicación por la nieve, cortes de rutas, no hay clases, hay muchos cortes de luz. Está en contacto telefónico nuestra compañera Fernanda Rojas, de Radio Caleuche, de Esquel. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Pepe. Hola a todos los oyentes de Farco. Sí, aquí estamos en un paisaje totalmente blanco, cubierto de nieve, yo diría unos 40 centímetros más o menos. Empezó a nevar ayer, jueves, a la mañana, tempranito, y no paró en todo el día. Fue una nevada así muy finita todo el tiempo, pero bueno, con tantas horas se fue acumulando. Así que bueno, con lo hermoso que es la nieve, también trae un montón de complicaciones, así que hubo bueno varios accidentes en la ruta Esquel-Trevelin, que es muy, muy transitada. Ruta con nieve siempre trae complicaciones. Y a la noche, a partir de las 7 de la tarde, corte de luz en casi toda la región, por una de las líneas principales que alimenta la zona. Se demoraron unas 6-7 horas en arreglarlo, pero después hubo distintos cortes por caídas de árboles. Así que, bueno, estamos con problemas de tensión. La radio Caleuche ahora mismo está fuera del aire, justamente para resguardar los equipos, porque sube y baja la tensión a cada rato o hay microcortes. Se suspendieron las clases. Hace tiempo que no había una nevada de este tenor en Esquel, y es como una mezcla de alegría y, bueno, lleno de complicaciones también. Mucha gente, sobre todo en los barrios más vulnerados, también lo están pasando bastante mal porque hay gente sin calefacción, no se ha repartido la leña, no hay suficiente leña en realidad. Así que bueno, también así como uno disfruta, también sabe que hay mucha gente que lo está pasando mal. ¿Y qué se espera para los próximos días, Fernanda? El pronóstico es de mayor nevada, aunque ahora alrededor de las 8:30, 9 de la mañana dejó de nevar, no ha vuelto a nevar hasta ahora, pero bueno, viene un pronóstico así de para todo el fin de semana de nevadas, así que bueno, iremos viendo cómo va evolucionando. Por el lado positivo, esta nevada nos anticipa una muy buena temporada en el centro de esquí La Olla, porque ya con lo que ha caído calculo que dura para todo el invierno, que bueno, es algo que también siempre es muy importante para la zona, ¿no? Para Esquel, con una cuestión también laboral. Esquel es una zona turística, así que bueno, siempre es bienvenido. Como insisto, a pesar de todas las complicaciones que trae de tránsito y bueno, de la gente que vive en situación de vulnerabilidad, que nunca pasarían en estos casos, ¿no? Fernanda, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con la gente que no tiene calefacción con estas temperaturas? Bueno, es que está complicado hace ya unos cuantos años con el tema del gas, la red, o sea, el gas de red llegó hasta cierto punto, la red no se ha ampliado, así que se han entregado muchas casas del IPB que no tienen gas. Entonces, bueno, hay mucha gente que tiene su casa, pero no la tiene calefaccionada, así que bueno, en realidad compran gas envasado, pero es muchísimo más caro. Entonces, bueno, ahí se complican y hay que buscar otras alternativas. Y después, bueno, está toda la gente que vive en situación de precariedad, que normalmente se calefacciona con leña, que también trae un montón de complicaciones. En los últimos días, varios vecinos han sufrido el incendio de sus casas, que siempre es una catástrofe, pierden absolutamente todo, y normalmente son las personas que más necesidad tienen, ¿no? Así que bueno, esta siempre es una época difícil sobre todo para los que menos tienen, ¿no? Así que bueno, se usa leña, básicamente, o gas envasado. Fernanda, te agradecemos el contacto y esperemos que la cosa mejore. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo. Pasaba nuestra compañera Fernanda Rojas directamente desde Radio Caleuche de Esquel en la provincia de Chubut.